Abajo, ante la muy buena presión de Emiliano Martínez, con 29 segundos, va a reponer Móvil la posibilidad de pasar al frente. 69-68, gana por un Olímpico, pero repone Móvil, la tiene Espala, recibe rápido la marca de Villares, va Espala, el giro, la tiene que abrir para Emiliano Martínez, Martínez juega para Gallo, tiene tiro, va de 3, ¡ay! No puede ser, el rebote la pelean varios, le pega en última instancia, se vio clarito, sí, hay que reconocerlo en Adrián Fora, Getty. Repone Olímpico en defensa. Organización de marcha seguro, seguro, más seguro. 1353-412-629. Bueno, y manda a cortar, González. Muy bien, me parece muy bien lo de Sebastián González. Manda a cortar, no le deja que el equipo del Olímpico de la Banda consuma segundos, que eran muy poquitos lo que faltaban. Faltaban 19 segundos. Y ahí nomás, cuando recibe la pelota, ahí nomás manda a cortar. Porque por más que te metan los dos tiros libres, vos tenés la última pelota y tenés la chance de meter un triple y empatar. Pero además tienen que meter los tiros libres todo el ESI, cosa que no va a ser sencilla, pero ya está parado en la línea el 14. Va a entrar el primero adentro, simple, simple, ventaja de dos. De todos modos, le va a quedar el cierre 9. El segundo lanzamiento adentro, simple. Partido con diferencia de 3. Es la última buscando el triple para empatar el juego 9. La tiene Forastieri. Por acá a la izquierda. Se quiere mandar, Va hasta abajo. Forastieri con el tiro. Tiro incómodo. No puede ser. Rebote la pelea en Mario. La buscaba Martina. Recibe la falta. Recibe la falta ahora Pedro Calderón. El gigante olímpico que se quedaba con ese rebote. Y con gran parte de la victoria, me parece, esta noche en el gorro. Albert 9 no pelea hasta el final, pero ahora dependerá de la mala puntería de Calderón si quiere seguir con chances en este partido. 5 segundos para el cierre, 3 la ventaja para Olímpico y 2 tiros en la línea para el equipo de Santiago. Bueno, tanto que lo hemos elogiado a Forastieri, ¿no? Y quiso hacer una bandeja, no le servía 9 Julio, por más que lo hubiesen dejado entrar solo, no le servían los 2 puntos a 9 Julio. Uno tiene la sensación de que 9 Julio tenía que buscar la jugada de 3 puntos. Bueno, está parado Calderón en la línea, 3 puntos arriba. Pueden ser más, Erró el primero, va el segundo. Ahí está adentro. Este convirtió de 4 a diferencia. Va a ganar el Olímpico, Lo recibe ahora Alejandro Espala. Lo va jugando con Emiliano Martínez. Tiene tiro de 3. No pudo ser. Final. Final, final, final del partido. Y estos aplausos quieren decir algo. En un día muy especial para la ciudad de Río Tercero, que cumple años, también lo es para el básquetbol de nuestra ciudad, que hoy ha vuelto a la elite del básquetbol nacional. 9 de julio, por una presentación dignísima de esta Copa Argentina, cuyo balance tendrá que hacerse mucho más allá de los resultados. Y por ahora, después de lo visto en este primer juego, da altamente positivo, a pesar de la derrota, ante un equipo que es de otra categoría, que es de la Liga Nacional A, pero que sin embargo tuvo que sudar muchísimo aquí en Río Tercero para ganar en esta fortaleza que es el Gordo Albert. Final a Berlín de 9 en el debut de la Copa Argentina, pero ha sido más que digno su debut. 68-68 para Deportivo 9 de Julio, 72-72 para el Olímpico de la Banda.